seguido por su comitiva, se encaminó a la casa de los estafadores. Al entrar, no vio nada. Los bandidos le preguntaron sobre el admirable trabajo y el emperador pensó: ¿Cómo? Yo no veo nada. Eso es terrible. ¿Seré tonto o acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. ¡Ah! Sí, sí, es muy bonita. Me gusta mucho. La apruebo. Todos los de su séquito le miraban y remiraban. Y no entendían al emperador, que no se cansaba de lanzar elogios a los trajes y a las telas. Y se propuso a estrenar los vestidos en la próxima procesión. El emperador condecoró a cada uno de los bribones y los nombró tejedores imperiales. Sin ver nada, el emperador probó los trajes delante del espejo. Los probó y los reprobó sin ver nada de nada. Y todos exclamaban: Fuera, la procesión lo esperaba. Y el emperador salió y desfiló por las calles del pueblo sin llevar ningún traje. Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz o por estúpido, hasta que exclamó de pronto un niño: Pero si no lleva nada. Aquello inquietó al emperador, pues sospechaba que el pueblo tenía razón. Mas pensó: hay que aguantar hasta el fin. Y siguió más altivo que antes, y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola.